Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Muy buenas noches, después de tanto tiempo, ¿no, Pablo? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bastante bien. Bueno. ¿Vos cómo la bien, has pasado? Bien, la verdad que muy bien. No tanto como ahora que estás acá. Hemos compartido programas ya emitidos anteriormente. Uh-huh. El domingo pasado pasamos el del 11 de julio. Así que, pero bien, contentos de tenerte otra vez acá. ¿Escuchaste lo del eclipse del 11 de julio? Escuché lo del eclipse, de escuché cumpleaños. Los saludos del cumpleaños también. Sí. Sí. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Bueno, esta noche vamos a conversar sobre un tema bastante interesante, un tema que se viene abriendo paso a nivel planetario ya hace unas cuantas décadas, pero que en nuestro país y en la región viene tomando cada vez más fuerza, que es la permacultura. ¿Oíste hablar, Pablo, no, de la verdad permacultura? Que no. No, es la primera vez que escucho la palabra esa. Es un enfoque de lo que es un estilo de vida entre los seres humanos, en el planeta, con el resto de los seres que habitan el planeta. Eso es un sistema de vida con una filosofía bastante afín a lo que venimos desarrollando, ¿no? Bueno, les cuento que hoy tenía bastantes mensajes para darles, una especie de síntesis de espectáculos, me olvidé todo. ¿De espectáculos? Sí, me olvidé todo, así bueno. Que bueno, será para otro momento. Las efemérides del día. Estamos con el sol en el signo de Virgo, la luna acaba de ingresar este día domingo a Tauro, los dos signos de tierra. Está el nodo positivo en Capricornio y el negativo en Cáncer. Mercurio se encuentra en Virgo, pero viene en proceso de retrogradación, ¿sí? Ya después les voy a comentar de qué se trata esto. Venus y Marte están en Libra, Saturno también en Libra, Júpiter también está retrogradando en Aries, Urano ya dejó Aries porque también está retrógrado y volvió a ingresar a Piscis, donde se va a desplazar por un par de meses más para volver definitivamente a Aries, donde va a estar 7 años. Neptuno en Acuario, igual que Quirón, o sea, Neptuno también ha retrogradado, ha dejado su posición anterior, y Plutón también en Capricornio, retrógrado. El tema con Mercurio, que ingresó en este proceso de retrogradación el 20 de agosto y va a permanecer hasta el 12 de septiembre, Mercurio tiene que ver con la comunicación, con los papeles, con los desplazamientos cortos. Entonces, este periodo de retrogradación tiende a ralentizar todos estos ámbitos. O sea, Mercurio es el planeta relacionado con los procesos mentales, con el estudio. Así que lleva como la atención y los procesos mentales más hacia nuestro interior. Por consiguiente, si hay papeles para firmar o cosas para resolver vinculado con la comunicación, puede ser que se tomen su tiempo. Así que no nos desesperemos, acompañemos el proceso, porque de esto un poco se trata también la astrología, ¿no? Que nos permita reconocer como la señal de los tiempos, reconocer estas señales que de pronto las vemos en nuestro cotidiano y que a veces no las sabemos escuchar. Les cuento que en septiembre ya Júpiter también deja Aries, vuelve a Piscis por un par de meses, ¿sí? Y bueno, estamos ante un momento de pronto de bajada de la energía, porque es un cuarto menguante. La próxima luna nueva se va a hacer el 8 de septiembre, así que hasta el 8 de septiembre no hay como mucha polenta, mucha fuerza, mucha energía para iniciar lo que fuere que pensemos en iniciar con el suficiente empuje, ¿no? Así que recuerden, a partir del 8 de septiembre, de pronto si hay que tomar algún tipo de decisión, iniciativa, comenzar cursos o lo que fuere, conviene a partir de esa etapa. Estamos en las tres caras de la luna, astrología por radio. Y recordamos las vías de comunicación, Cris, para que la gente se empiece a comunicar y a participar del programa. Lo pueden hacer al contestador de la radio, el 443-9555, y también lo pueden hacer a través de mensajes de texto desde su celular al 55202, poniendo el EU5, dejando un espacio y todo lo que nos quieran decir. Bueno, ya volvemos con el tema de permacultura, y se van a enterar aquellos que no saben de qué se trata. Claro. amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, después de 20 días sin comunicarme directamente con ustedes. La verdad que es una alegría haber podido regresar a este espacio. Estuve dos domingos imposibilitada por cuestiones muy personales y muy entrañables, pero bueno, aquí estamos de vuelta y con un tema muy interesante. Tenemos a cuatro invitados que son amigos del Centro de Permacultura de Neuquén, ¿sí? Hay un par de centros de permacultura en la región y este de aquí de Neuquén, que se llama Confluencia, si no me equivoco. Confluir. Confluir, perdón. Me sonaba a los ríos, pero bueno. Sí. Este centro Confluir es más reciente en la región, pero no por eso importante su aporte y todo lo que están haciendo, ¿no? En cuanto a criterio de vida que están transmitiendo y también los cursos y talleres que llevan adelante y la experiencia que están llevando a la práctica en una chacra en la zona de Campo Grande. Están con toda la intención de permitirnos a los que vivimos por acá, entre otros, tener acceso a un estilo de vida más acorde con los nuevos tiempos, ¿eh? Porque en este programa venimos desarrollando la etapa crítica en la cual nos encontramos a nivel mundial y haciendo de pronto, en algunos casos, hincapié en algunas zonas oscuras de esta humanidad nuestra, ¿no? Como sacando la sombra, nuestra sombra colectiva a la luz, poniéndola sobre la mesa, en función de poder integrar este aspecto de nuestra naturaleza tan peligroso, de integrarlo y dejar de buscar chivos expiatorios en el afuera. Entonces, en este proceso de hacerme cargo íntegramente de que soy un ser humano con todo lo bueno y todo lo malo que esto implica, uno va como comprometiéndose también en esta búsqueda con una realidad alternativa, con una realidad diferente, con una realidad más amorosa, más saludable, en la cual podamos convivir todos arriba de este planeta y contenidos y sostenidos y nutridos por esta hermosa Madre Tierra. Esta noche, de los 11 integrantes primarios, podríamos decir, de este Centro de Permacultura Confluir, nos acompañan cuatro de ellos, que son Juan Manuel Alfonso. Muy buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Martín Chatelán también. Buenas noches. ¿Qué tal? Soledad Verdún. Buenas noches. Buenas gracias. Noches. E Inés Retamar. ¿Qué Mucho tal, Inés? Un gusto, buenas noches. Bueno, muchas gracias por haberse presentado por segunda vez. Ya que el domingo pasado se nos frustró un poco el encuentro, ¿no? Pero bueno, ¿en qué andan? ¿Qué es lo que están haciendo que, por lo que yo sé, me resulta sumamente atractivo y positivo, ¿no? Como alternativa. Bien. Andamos hablando de permacultura, que es esta palabra que a todos, cuando la escuchamos por primera vez, es esto. Yo no había escuchado esta palabra. Decimos todos, ¿no? Y es que esta palabra es inventada por un señor llamado Bill Mollison allá por los años 70 en Australia. Australia. Y entonces hace una conjunción de dos palabras, que es permanente cultura. Uh-huh. Y permanente cultura y como cultura, él habla de agricultura permanente. Dice que no hay cultura si no hay agricultura, digamos que el alimento es fundamental Y entonces conjuga estas palabras, permanente cultura, permanente agricultura. Soledad, de pronto cuando uno, ¿no? En estas regiones y en estas generaciones, cuando ha escuchado el término agricultura, ¿no? o campo, se ha visto siempre como opuesto a lo que es la industria, a lo que es la tecnología o la industria, ¿no? ¿Ustedes cómo se manejan con estos términos? Bueno, un poco hablando del monocultivo, que se da bastante acá en la región, que es realmente lo que es pera, manzana. Es un poco una cosa muy loca. Sucede que parece increíble que un chacarero con 5 hectáreas se esté muriendo de hambre, que es una realidad. Ajá. Y un poco lo que estamos planteando nosotros es abrir esa matriz diversificadora de producción con otro tipo de producción, no, digamos, salirnos del monocultivo permanente. Uh-huh. Porque ese monocultivo, lo que sucede es que tenemos una sola cosa para poder comercializar, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que estamos tratando de armar es, en una chacra, es una diversificación de distintas maneras de cultivar, principalmente orgánico. Uh-huh. ¿No? Donde el monocultivo no va a existir, sino va a haber una canasta de distintos tipos de producción, cosa de que también al nivel comercial, que un poco el chacarero típico de acá se siente totalmente atrapado con su monocultivo, le pueda brindar la posibilidad de ver otras posibilidades de diversificación. Uh-huh. Ya sea lo que es la agricultura natural y orgánica, y cómo hacerla. O sea, en esto que estaba comentando Soledad, un poco el origen de, ¿no? de esta palabra permacultura, que cuando yo me puse a jugar con la palabra, bueno, venía esto de aquello que es permanente, pero también lo permeable, ¿no? Sí. Como las distintas culturas se abren a la influencia y al contagio o adoptar de pronto las propuestas diferentes, ¿no? No tan relacionado con esto del monocultivo, ¿no? ¿Cómo un poco se está terminando a distintos niveles en el planeta este concepto de lo particular, lo parcial, para buscar más lo íntegro, lo holístico, ¿no? Sí. Y vos decías que, bueno, que se habla de una cultura permanente o de una agricultura permanente, ¿y a qué te referías? O sea, dejando en claro, un poco mi pregunta tenía que ver con dejar en claro que no es una reivindicación de volver a la tierra despreciando por ahí los avances de la tecnología o los avances industriales, ¿no? La permacultura lo que tiene de interesantísimo es que es muy integradora en su mirada. Entonces, partimos de que estamos en el 2010 y de que llegamos aquí con todo lo conocido. Y eso es maravilloso en un montón de cosas. Entonces, todo lo que positivamente conocemos y todas las herramientas que la ciencia nos ha dado hasta el momento van a jugar a nuestro favor. ¿Pero en favor de qué? En favor del cuidado de la tierra, digamos. Es usar las herramientas que pudimos descubrir hasta el momento, pero para un uso racional y respetuoso de la tierra. Y hablo desde mí, que soy absolutamente urbana, que nací en Capital Federal y que de toda mi vida compro los tomates en un supermercado, aunque parezca muy tonto quizás, es volver a pensar de dónde vienen las cosas, cómo se siembran, cuál es su cuidado, cuánto tiempo demoran en crecer. Es empezar a tomar conciencia de los tiempos de la vida de las cosas, ¿no? ¿Saben que cuando comenzamos este programa el 14 de marzo en el LU5, uno de los temas claves tenía que ver, desde el punto de vista de la astrología, del ingreso de Plutón en Capricornio, ¿no? Capricornio es un signo de tierra y que tiene que ver con las estructuras a nivel social, gubernamental, ¿no? Son las estructuras mundanas, esas estructuras que permiten de pronto una cierta convivencia entre los seres humanos, orquestar una sociedad, una civilidad, etc. Y Plutón es una energía que el psiquiatra Carl Jung la asociaba con la energía actónica de las entrañas de la Tierra. Es una energía devastadora, destructiva, pero al mismo tiempo es la que está relacionada con esos procesos de putrefacción que generan combustión, que generan tanta energía que nos permite justamente utilizar a los seres humanos a través del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la energía plutoniana es la energía de los volcanes, es la energía que de pronto a nivel humano representa más ese instinto de supervivencia de la especie. Es una energía muy femenina. Y este ingreso de Plutón en Capricornio, coincidentemente o sincrónicamente, nos fue abriendo a todos, sobre todo en América Latina, nos fue abriendo a este recuperar lo que significa la Pachamama, ¿no? La Madre Tierra, Mapu, el ser femenino en nosotros, seamos hombres o seamos mujeres, pero esta madre que está en nosotros, esta gran madre que está en nosotros, y que tanto tiene que ver con el cuidado, la nutrición, la alimentación, el sostén, la contención, etcétera, ¿no? Pero que también, digamos, implica una fuerza sumamente destructiva, porque la destrucción viene de la mano de garantizar la continuidad de la vida. O sea, se destruye lo que ya no sirve más, pero siempre esto significa que esa misma cáscara que cae también es lo que puede fertilizar la tierra y permitir la nueva vida. La, o sea, nueva semilla. Sí. Y esto vino además de la mano de este nuevo estilo de gobiernos en América del Sur, ¿no? El surgimiento de un Evo Morales. Ahora estamos por tener, que es muy probable, una tercera mujer presidente en América del Sur, con Dilma Rousseff, que bueno, es candidata de Lula, del PT, y parece que va a ganar seguramente. O sea, cómo lo femenino, y también esto viene de la mano de lo que es la cultura de los pueblos originarios, se empieza a abrir paso, y ese abrirse paso tiene que ver con que los seres humanos también nos estamos abriendo a escuchar, a mirar, a sentir, a pensar de otra forma, ¿no? Así que me parece que esta alternativa de permacultura, de este centro de permacultura, de esta filosofía, porque ustedes no sé si estarán de acuerdo, pero para mí, si yo tengo que pensar, la asocio con una filosofía, un concepto con respecto a cómo es la vida o cómo debería ser, apostar justamente a un sistema más equilibrado, más ecológico, más integrador. Y creo que ustedes no piensan solo en este respeto por la Tierra, sino que también con respecto a los seres humanos y el resto de los seres vivos, ¿no? ¿Incluimos en esto a los animales? Juan Manuel es, sí, veterinario homeópata. Yo quería agregar, Cristina, que bueno, que la permacultura en este caso, o sea, se basa en tres principios fundamentales, que son el cuidado de la tierra. El cuidado de la tierra, es decir, que todo, que la energía que no se desaprovecha, la tierra es cuidada, y los desechos, así como técnicas de desechos de los desechos de las casas, todo va a parar para hacer un compost, para reciclar esa energía y que no se pierda. Excrementos de animales, claro, humanos, vegetarianos también. Todo eso. Uh-huh. También el cuidado de la gente es otro principio que se basa en la permacultura. Ajá. Que es el cuidado mutuo de nosotros. O sea, de apoyarnos, porque la permacultura es diversidad, es biodiversidad. No se basa en cultivar, como decía bien Sole o Martín, específicamente algo, digamos, que tanta energía genera, porque digamos, cultivar manzanas y peras necesita de muchos pesticidas, fertilizantes. Uh-huh. Y cosas externas que se le sobreexige a la tierra y al medio ambiente. Nos ponemos en una posición más dominadora, ¿no? Uh-huh. Donde nosotros somos dueños de la naturaleza. En este caso actual, la permacultura va a las bases, y lo que sostiene es que todo se ayuda, todo se complementa, y no usa esos tipos de residuos y usa la diversidad de la naturaleza para que uno con otro se asocien y actúen y puedan convivir en una plena armonía, ¿no? Cultivos orgánicos, cultivos, ¿no? Orgánicos, los conocidos como cultivos orgánicos o naturales, donde se autorregula y se autocompensa la naturaleza, y aprender nosotros los seres humanos también a controlarnos, como hacen los pueblos originarios. Como dice Juan, permacultura es biodiversidad, y permacultura, también voy a agregar, es diseño. Y es diseño, es pensar un espacio, es pensar un espacio conscientemente, y conscientemente evaluar cuáles son los elementos de ese espacio, cuál es su tierra, cuáles son sus animales, cuáles son sus plantas, cuánta agua tiene, cómo es el agua, cómo es el clima. Y desde esa evaluación consciente de todos esos elementos, hacer que esos elementos se favorezcan unos con otros, haciéndose sustentables unos con otros y favoreciendo al hombre como uno más de esos elementos. Soledad, ustedes también hacen mención al respeto del paisaje o a la integración con el paisaje, y a mí eso me suena a belleza y armonía, ¿no? O sea, lo que he visto como expresión de la permacultura a nivel construcciones de viviendas, ¿sí? Que no solo consideran este equilibrio desde el punto de vista de la producción y el rendimiento, sino también hay un concepto hermoso con respecto a integrar al paisaje ese lugar donde vamos a vivir, ¿no? Permacultura es diseño de paisajes, pero otra maravilla es que es diseño de paisajes, y cuando hablamos de paisaje hablamos de belleza, pero hablamos de paisajes productivos, que a la vez sean lo hermoso que son los paisajes y que esos paisajes nos puedan dar de comer. Y sí, un espacio pensado permaculturalmente es bello, porque es integrador. Y es sustentable, que es lo más importante. Y es sustentable. Claro, porque se estaría como combinando los dos factores, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que el tema de la estética y la belleza es importantísimo para el ser humano. O sea, somos muy sensibles. No se trata de volver a... De buscar una expresión árida, fría, sino muy por el contrario, ¿no? Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Y vamos a reiterar los teléfonos, las vías de comunicación para que participen del programa: el contestador de la radio, el 443-9555, y para los mensajes de texto, el 55202, LU5 espacio y el mensaje. Pablo, ¿nos podrías repetir, por favor, el teléfono por si alguien quiere llamar para hacer alguna pregunta o aportar algo al tema? ¿El de aire, el directo? Sí, por favor. 443-6575, 443-6575. 75 es la línea directa. Muchas gracias. De nada. Maxi Goma, la boutique de la goma. Amplia línea y el mayor surtido en accesorios para el automotor: correas, burletes, mangueras, deflectores de trompa, gomas para descarga de corriente estática, planchas de goma natural y sintética. Para su comodidad, estamos en Neuquén, Plotier y Chipoleti. Visítenos y encontrará lo que busca. Maxi Goma. Particones 157, Neuquén. Llega el fenómeno teatral Fantástica con Carmen Barbieri. 25 artistas en escena. Un espectáculo de Santiago Val. 17 y 18 de septiembre en Teatro Español. Venta de entradas en Saturno Hogar o en www.viaticket.com.ar. Queremos que estés tranquilo. Fivertel no va a desaparecer. Tu servicio de internet es legal. Todos los procesos los hicimos de forma pública y transparente, cumpliendo con cada uno de los requerimientos en tiempo y forma. En los últimos 4 años, invertimos 850 millones de dólares para crear la única red alternativa de fibra óptica a nivel nacional. Estamos presentes en más de 65 localidades del país, prestando servicio a más de 1 millón de hogares y dando trabajo en forma directa a más de 8.400 empleados. Todos nuestros planes de inversión y crecimiento continúan en marcha. Avanzaremos en todas las instancias judiciales defendiendo tu derecho a elegir. Confluir es avanzar. Obras en toda la red vial provincial. Ruta de Siete Lagos, La Rinconada, ciclovía en Villa La Angostura, el acceso a Chosmalal y obras en la Ruta 22 en Neuquén. Su gobierno responde. Jorge Zapac, gobernador. Seguimos forjando el desarrollo de la industria regional. Somos líderes absolutos en fabricación de cortinas metálicas. Metalnorte. Corte y plegado de chapas, cilindrados, puertas, ventanas, portones automatizados, herrajes y accesorios para cortinas. Metalnorte. Metalnorte. JJ Lastra 908. Teléfonos 442-1361, 443-8176. Por seguridad, por calidad, por garantía. Metal Norte. Nuestra trayectoria nos avala. Maxi Goma, la boutique de la goma. La más amplia variedad en artículos de goma. Pisos de goma y PVC por metro. Línea de adhesivos de contacto y selladores. Mangueras para la industria en general. Visítenos y encontrará lo que busca. Maxi Goma. Perticones 157, Neuquén. Confluir es mejorar. Gas para todos. Planta de almacenamiento en el Huecú. 6 millones de pesos de inversión. 400 familias beneficiadas. Su gobierno responde. Jorge Zapac, gobernador. Urraca, una fusión de música, teatro y humor con objetos cotidianos. Jueves 26 de agosto, Centro Cultural Viedma. Viernes 27, Casa de la Cultura General Roca. Sábado 28, Círculo Italiano Villa Regina. Domingo 29, Casino Magic Neuquén. Venta de entradas en Saturno Hogar o en www.viaticket.com.ar. Llegamos a la mitad del año, que no es poco. Y tu radio te acompaña. Te acompaña. En invierno, como siempre, LU5 AM600. Hola, buenas noches. Me llamo María Teresa. Nací el 7 de septiembre de 1962, más o menos a la medianoche, cerca antes de la medianoche. Para la señora que es astróloga, quería saber qué me puede decir a mí de mi horóscopo. Gracias. Hasta luego. Hola Cristina, soy Carlos y necesitaba saber de mi signo, soy de Libra, nací el 8 del 10 del 59 a las 9 de la mañana. A ver qué me depara la suerte en estos últimos meses de este año. Gracias, Cristina. Un saludo. Estamos aquí con los amigos de Permacultura y, bueno, voy a ver si le cuento algo a Carlos, nacido el 8 de octubre del 59, que está por cumplir años. Y hubo otro mensaje el 7 de septiembre, pero no hice a tiempo, no recuerdo el año que dijo esta señora. Así que si alguien se acuerda de 7 de septiembre, gracias Pablo, 7 de septiembre del 62, aquí estamos, 7 de septiembre del 62. Sol en Virgo, Luna en Sagitario. En general cuando nos encontramos, el Sol tiene que ver con nuestra identidad, nuestra esencia más íntima, ¿no? Y la luna tiene que ver con nuestra emocionalidad, entre otras cosas. Más allá de que el sol también haga referencia a la figura del padre, a la luna, a la figura de la madre, cuando una persona nace con el sol y la luna, de pronto de una manera aspectada, de una manera tensional, por llamarlo de una forma fácil, tiene como una cierta contradicción entre lo que es el significado de su existencia, su propósito de vida, su individualidad y sus emociones. O sea, la luna sagitariana está siempre como buscando nuevos horizontes. Es una luna de fuego, una luna que es muy intuitiva, que busca como encontrarle el para qué, ¿sí?, a lo que le ocurre en la vida. Y el sol virginiano está como mucho más atado a lo particular, al pequeño momento, ¿no? Es sumamente analítico, tiene una capacidad de análisis y de discriminación bastante importante. Y lo que yo veo acá es como que hay una cierta pelea, por decirlo de alguna forma, quizás no tan marcada por el sol y la luna, más allá de que sí haya una tensión que la hayas podido ver reflejada también en la relación entre tus padres, ¿no? Pero lo veo sobre todo con tu Venus en Escorpio, ¿no? Esa Venus escorpiana que es tan intensa en sus emociones, que de alguna forma tiene que ver también con tu sol, que está muy pegado al planeta Plutón, que rige Escorpio. Entonces, hay como en vos una característica que te lleva hacia las profundidades de la experiencia humana, hacia ese lado más instintivo, más oculto, más secreto, más intenso a nivel emocional, y un tipo de emocionalidad que se está como escapando siempre de estas profundidades, ¿no? Así que lo que te sugeriría es tratar de encontrar como un mejor punto de acuerdo entre estos dos aspectos de tu naturaleza, ¿no? Uno que trata como de racionalizar y entender todo, o en última instancia mirar para otro lado, y un nivel de sentimiento sumamente profundo e intenso. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y nos ha llamado también Carlos, nacido el 8 de octubre del 59, y no sé qué es lo que, a ver, le podemos decir a Carlos. Estoy mirando las efemérides. Estás en un par de años, porque en realidad este año empezás a sentir esto que te voy a mencionar, pero va a continuar todavía el año próximo y un poco el 2012, ¿sí? Afecta a la ubicación de tu sol y a tu Marte en el signo de Libra. Bueno, también tenés a Mercurio en el signo de Libra, es un signo que tiene que ver con el mundo del pensamiento, con las relaciones, y está atravesando el planeta Saturno por el signo de Libra. Esto te va a obligar a revisar de alguna manera esta tendencia de Libra, y esta tendencia que tenés no solo por tu sol en Libra, sino también por Marte, a que tu acción y tu ser o tu reconocerte como individuo, ¿sí?, el descubrirte como persona, esté como tan pendiente del otro, de buscar la armonía, la conciliación, lo cual, digamos, la ubicación de Sol y Marte en Libra no es una ubicación fácil, ¿sí? Es una ubicación que uno tiene que tratar de canalizarla hacia, de pronto, una experiencia que tenga que ver con las relaciones humanas, con el arte, con la justicia, pero es muy peligrosa de pronto en el ámbito más personal, porque le quita mucha fuerza a la necesidad de autoafirmación que uno tiene. Y vos sos alguien sumamente sensible a la mirada de la sociedad, a la mirada del mundo, es algo que de alguna forma se te viene poniendo en juego desde hace un año, un poquito más, lo tenés a Saturno en Capricornio y Plutón en el 2008-2009 se empezó a acercar a tu Saturno, así que esto nos habla de una crisis importante en lo que es la importancia que tiene para vos el lugar que tenés en la sociedad, ¿no? Es como que de alguna forma esto está siendo cuestionado y está mostrando como tu temor y tu debilidad ante la mirada no aceptada del otro con respecto a tu persona, ¿no? Así que quizás lo importante sería ver cuál es el verdadero lugar que querés ocupar a nivel sociedad, a nivel mundano, a nivel aporte al mundo, ¿no? Porque evidentemente, como era hasta ahora, ya no va más. Saturno tiene que ver con la estructura del esqueleto, rodillas, piel, así que puede traer esto como consecuencia también algún problemita a nivel físico, ¿sí? De esta rigidez, que puedas tener algún problema a nivel huesos, etcétera. Bueno, estamos en las tres caras de la luna, astrología por radio, y tenemos un mensaje que no alcanzo, hay varios mensajes, no alcanzo a leer. ¿Querés que te lo leamos? Ah, sí, por favor. Marta, que es del 17 de noviembre del 51, amor, salud, trabajo, gracias, Tita de que su sobrenombre es Tita, dice. Ah, bueno. Después Matías, ¿no? Que sí, 25 de julio 95. Sí, quería saber qué me puede pasar, pregunta Matías. Y dice el tercer mensaje: hola, me gustaría saber algo de lo que la astrología dice de mí, Vanessa, que es del 19 de mayo del 87. Bueno, vamos a ver si después le podemos comentar algo, ¿sí? Muchas gracias igual por los mensajes que han enviado. Estamos desarrollando, o tratando de saber, mejor dicho, al menos a mí me interesa saber de qué se trata la permacultura, ¿no? Y estamos hablando con cuatro integrantes del Centro Confluir de Permacultura de aquí de la región, ¿no? Y nos había quedado, Inés, decías, como la tercera regla, podríamos decir, del concepto de permacultura pendiente, ¿no? Claro, porque además del cuidado de la tierra y el cuidado de la gente, lo que tiende la permacultura es a un manejo del excedente de producción muy distinto al que se tiene hasta ahora. O sea, un manejo donde haya la idea de comercio justo, donde también esté presente la idea de solidaridad, y también donde esté presente la idea de, ¿cómo podría decirte?, de no tirar. Yo, por ejemplo, cuando he escuchado que tiran la leche porque el precio que exacto, fija, sí. Yo digo, con todos los niños que necesitan uh-huh. eso, o la fruta, o lo que sea, me parece una barbaridad. Entonces, empezar a mirar desde otro punto de vista cómo nos relacionamos comercialmente con nuestros excedentes, empezar a tener una mirada distinta, más humana, más solidaria, y más, digamos, lógica. Inés, si, de pronto, sin tomar este ejemplo de cuando tiran leche para renegociar el costo y la ganancia, ¿no? Uno durante el día, cuando cocinamos, también tendemos como a descartar muchas partes de nuestro alimento, ¿no? Como ser cáscaras. Eso en permacultura no, digamos, sería como un pecado. Ajá. Nosotros no tiramos absolutamente nada de lo que es orgánico. Lo orgánico va a parar o a una compostera donde estamos haciendo tierra nueva y tierra con muchos nutrientes, o si no también puede ir a un cajoncito donde nosotros tenemos lombrices y hacemos lombricultura, que también transforman los residuos orgánicos en tierra absolutamente nutritiva, digamos. Es lo que deberíamos usar, sí, para fertilizar la tierra. Exacto. En vez de fertilizantes químicos. Y con eso le estamos, sí, devolviendo a la tierra parte de lo que nosotros constantemente sacamos cuando cosechamos. Y además ahorrándonos los seres humanos muchos tóxicos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Exacto. Y además ahorrándole al municipio que tiene que llevarse la basura. Sí. Porque yo empecé a juntar los residuos orgánicos en mi casa y saco basura una o dos veces por semana, una bolsita súper liviana. Sí, es una maravilla. Con plásticos y con algunas cosas que no tienen. Sí. Pero reciclar es otra porque de las cosas. Yo pensaba, ahora están en todos los supermercados dando unas bolsitas transparentes de plástico que se rompen. Biodegradables. No, pero en realidad la excusa es para ayudar al medio ambiente. Yo digo, para ayudar al medio ambiente necesitaríamos camiones de basura que puedan tomar, como hacían años atrás, los tachos de basura que uno sacaba, ¿no?, con bolsitas de plástico. O sea, tiene que haber una infraestructura que acompañe. Porque si no, uno termina comprando bolsitas de plástico en el supermercado porque no tenés en qué sacar la basura, ¿no? O sea, hay como conceptos muy tirados de los pelos. Parece que hay toda una corriente muy esnovista, por no decir que le interesa el comercio, el negocio y llenarse los bolsillos, que de pronto empiezan como a esgrimir esto de la ecología, pero... Seguramente, y como decía Inés, uno de nuestros principios o de los principios de la permacultura es reciclar, y para no irnos tan lejos y pensar que lo pueda resolver el municipio, bueno, que en nuestra casa podemos separar la basura en dos, en orgánico e inorgánico, el orgánico ponerlo en una compostera y el inorgánico lo podemos guardar en las botellas que sobran, botellas descartables, estas de 2 litros, de litro y medio descartables, pueden ser receptoras de un montón de pequeña basura de plásticos. Claro. Es increíble la cantidad de basura que una botella puede albergar, y esa botella llena de basura inorgánica se puede convertir en un ladrillo de una construcción natural y propiciar a la termicidad del suelo de una construcción natural. Qué o maravilla. A la pared de una construcción natural. Uh-huh. Y al municipio en ese caso no le dejaríamos nada. Así que bueno, digamos, podemos hacernos cargos, digamos, de nuestra basura. Están por dar un taller 11 y 12 de septiembre. Sí. ¿Nos podés contar un poquito de eso? Dale. No sé quién quiere. Ahí Juancito nos va a pasar la... Sí, Juan Manuel. ¿Se trata de un taller teórico práctico? Sí. Nosotros lo llamamos el ABC de la huerta orgánica, ¿sí? Uh-huh. Son los principios de la huerta orgánica, a realizarse, como bien dijiste, 11 y 12 de septiembre, que es sábado y domingo. Sería de 9 a 18 y del 12, el domingo, de 9 a 14. ¿Sí? ¿Dónde lo hacen? Lo hacemos en la Asociación Amigos de la Naturaleza. De la jardinería. De la jardinería, perdón. Que queda en la calle Buenos Aires, en la puerta de la universidad, al lado de Defensa Civil. Ah, sí, lo conozco, piola, ese espacio. Ahí es accesible para todos. ¿Tenés algunos números donde la gente interesada pueda comunicarse con ustedes? Si por favor nos lo das. Dos celulares. Claro, la disertante antes que... Sí. Antes es Cecilia Esperanza, que es una ingeniera agrónoma que trabaja en el PRODA. Uh-huh. Y ella nos va a brindar el taller, ¿sí? Y bueno, para eso tenemos un mail, como para una casilla de mail para que nos escriban. Son cupos limitados. La casilla es confluir.permacultura@gmail.com. confluir.permacultura@gmail.com. Sí. Bien, claro. ¿Y los celulares? Y los celulares son 154-02-1661 y 155-13-14-07. Esto es un taller que van a dar 11 y 12 de septiembre. Sobre huerta orgánica. Sí, los temas más o menos para resumirlos: de bancal, riego, calendario de siembra en la zona, distintos tipos de siembra, preparación de un sustrato y siembra en almácigos, distancia entre siembra y trasplante, microtúneles. Son todos aspectos que hacen a la agricultura orgánica. Uh-huh. ¿Son muy costosos los talleres? En el taller este... No, no, sin dar precio, pero digo, no, eso no, la gente lo puede averiguar, no, son accesibles. Sí. Que se conecten a estos teléfonos. Además, el criterio que está usando Confluir para sus talleres es que, si bien les tenemos que poner un precio porque pagamos al disertante y porque necesitamos un dinero para seguir avanzando en la tarea, porque ofrecemos siempre un break, alguna cosa, ofrecemos un material, o sea que necesitamos un dinero, pero es que el precio no deje afuera a nadie. Correcto. Así que los precios son accesibles, y cualquier inquietud que se tenga, por favor que nos llamen. Uh-huh. Que bueno, somos... Les repito los teléfonos: 154-021-661 y también al 155-13-14-07. Este taller se va a hacer el 11 y 12 de septiembre sobre huerta orgánica. y lo lleva a cabo el Centro de Permacultura Confluir. Sí. Tienen otras actividades, o sea, sí. Digamos, están tratando de llevar adelante este proyecto de un centro. Crear una especie de estilo de vida, ¿sí? Un proyecto de estilo de vida que yo hoy les preguntaba si tenía que ver con las ecoaldeas y me decían que, bueno, a futuro un poco es la intención, ¿no? Están como haciendo los primeros pasos dentro de este proyecto alternativo en una chacra en Campo Grande. Entonces, esto contempla tanto lo que sería la huerta orgánica, también construcción de viviendas, sí. Ecológicas. Entiendo que esto también tiene que ver con un uso y un manejo de la energía diferente a la que venimos adoptando los seres humanos, de realmente dilapidar totalmente los recursos de la tierra, ¿no? ¿Qué nos podés comentar con respecto a este tema, Soledad? Que en realidad es Daniel Domínguez, ¿no? Se encarga, sí, de la bioconstrucción. Uno de los 11 integrantes de este grupo es Daniel Domínguez, que se está dedicando a la bioconstrucción exclusivamente ya hace casi 3 años. Él es artista plástico de profesión y bioconstructor de ocupación. Está trabajando en una escuela secundaria. En este momento trabaja en una escuela secundaria en Nuestra Señora de la Guardia, que es una escuela muy interesante en Valentina Norte, que es una escuela semi privada con una alternativa bastante interesante, y todos los años desarrollan talleres de alimentación y es una escuela que hace rato que se viene interesando en la permacultura, y este año lo incorporó a Daniel Domínguez en bioconstrucción. Con respecto a la actividad que él desarrolla en nuestro grupo, bueno, es parte integrante del grupo desde los primeros tiempos, y es más, el grupo se conformó a partir de un taller dictado, un taller de bioconstrucción dictado por Daniel Domínguez. Cuando hablamos de bioconstrucción, hablamos de arquitectura de la tierra. Construir edificios, casas, con materiales naturales. Los materiales usados en bioconstrucción son básicamente arena, barro, agua y paja. Los materiales que nosotros tenemos en nuestro Alto Valle son magníficos para el uso para la bioconstrucción. ¿Ustedes están enseñando a construir estas viviendas? Sí. Ajá. Sí. De hecho, bueno, Daniel lo hace a diario en su trabajo habitual, y si Dios quiere, este año no vamos a cerrar, no vamos a dejar de cerrar el año sin que Confluir pueda propiciar un nuevo taller de bioconstrucción. Ah, estamos dándole forma, por eso, bueno, no queremos anticipar lo que todavía no está terminado de planear, pero es nuestra idea. Y sí, de hecho, este año Confluir arrancó el año con un taller de revoques. Terminaciones. De fino, grueso y lo demás. Ajá. Claro, porque con este mismo concepto de la bioconstrucción. Con este, ¿no?, mismo concepto de la bioconstrucción. Ustedes, desde este manejo o esto que estás impulsando, Martina, en relación con los pequeños productores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Los chacareros de pocas hectáreas, ¿no? ¿Has implementado algún tipo de actividad ya? O sea, ¿se reúnen con los chacareros, con los monocultivadores? Sí, más que reunirnos, en realidad, yo soy parte de un chacarero más. O sea, yo les tengo mucho respeto a la gente que trabaja en el campo. Sé que no la está pasando nada bien, principalmente la gente que cultiva un monocultivo como pera y manzana. Y la idea de un centro demostrativo es tratar de mostrar a esta gente, a estos chacareros como yo, que lo que está sucediendo es que se puede hacer de otra manera también. O sea, y la famosa reconversión, hacerla de otra manera, no solamente tirar toda la piel de manzana y poner otro monocultivo más, sino es tratar de que esa reconversión productiva que le llaman, que siempre quieren, o se pasan de piel de manzana, pasan a un carozo, que es exactamente lo mismo, es tratar de llevarlos a una producción más orgánica, más integrada, más diversificada. ¿Tiene que ver con el concepto también de huertas familiares? Porque también tiene que ver. Digamos, yo creo que lo que se está modificando en el planeta tiene que ver también con el comercio entre los seres humanos, o sea, el concepto de comercio, ¿no? El concepto de intercambio. Uh-huh. Y justamente, de pronto, este concepto de autosustentabilidad es básico en estos momentos, ¿no? O sea, tenemos tanta tierra y estamos tan mal enseñados y tan mal aprendidos a relacionarnos con ese pedacito de patio que tenemos, este balconcito, ¿no? Donde bien podríamos empezar a tener algunos cultivos, aunque sea de plantas aromáticas o pequeños productos que no lleven demasiado, porque en realidad lo anterior o lo que hasta ahora venimos haciendo responde a una mentalidad totalmente consumista, donde el tener más es un concepto de objeto, o sea, el tener más está asociado a los objetos, a los bienes materiales, y no está relacionado con el bienestar de ese ser humano. Uh-huh. O sea, no se ha pensado el tener más, el tener una vida mejor o tener más bienestar, por usar el término más, ¿no? Uh-huh. Sino en llenarnos de objetos, se llamen autos, propiedades, bolsitas plásticas o personas, pero es esta cosa de quizás cuanto más tengo puedo alcanzar un estado del ser que de otra forma sería imposible, ¿no? Y lo grave y por otro lado lo que nos está haciendo abrir los ojos, por más que no queramos, esta situación, tiene que ver con la respuesta y la reacción de la Madre Tierra, entre otras cosas, ante tantos desastres que hemos hecho, ¿no? Vengo tomando nota de lo que está pasando a nivel climático, y estamos ante situaciones de inundaciones que cada vez es como que van avanzando más. O sea, los países que tenían en determinadas épocas a nivel mundial, ¿no?, inundaciones y formaba parte como de su ecosistema, podríamos decir, cada vez estas inundaciones son más devastadoras, o sea, no vienen a regar de pronto el suelo que antes estaba seco. Cada vez traen más infecciones, más problemas, más gente sin vivienda, ¿no? Y yo creo que a esto, si le sumamos el derrame de petróleo en el Golfo de México, seguido por el derrame que hubo después en Canadá, que se acercaba para el lago Michigan, digo, de alguna forma nos encontramos ante una situación límite que está reclamando un empezar a, no sé, a organizarnos de otra forma, ¿no? Estamos en las tres caras de la luna y ya estamos dejando de estar porque son las 10 de la noche pasaditas. Nos han acompañado 4 integrantes del Centro de Permacultura de Neuquén, el Centro Confluir, a quienes pienso traer varios otros domingos para seguir conversando de esta alternativa, ¿no?, para un nuevo estilo de vida, ¿sí?, que al mismo tiempo que hay cosas que se destruyen, se abren puertas para una alternativa de humanidad y de planeta mucho más vivible y sustentable para todos. Les cuento que en el mes próximo, en septiembre, estoy empezando un taller de astrología básico, ¿sí?, astrología psicológica, para hacer una mini interpretación o primera interpretación de la carta natal. Me pueden ubicar en el 448-6770. Les recuerdo mi nombre, Cristina Navarro, 448-6770. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, gracias Inés, Juan Manuel, gracias. Soledad, muchas Martín. Gracias.